se conforma con un beso cuando le han dado el primero. ¿Quién? Si ya probaste sus labios y al hacerlo te gustaron, otra vez querrás hacerlo. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? Cuando le han dado un abrazo y con él se ha conformado. ¿Quién? Tan solo es el primer paso de un camino que en sus brazos nunca más querrás dejarlo. Ya te dejaron probar, luego vas a pedir más de sus besos, sus abrazos. ¿Quién se puede conformar si sabes que hay muchos más y estás bien enamorado? ¿Quién se puede conformar? Yo no. Con él se ha conformado. ¿Quién? Tan solo es el primer paso de un camino que en sus brazos nunca más querrás dejarlo. Ya te dejaron probar, luego vas a pedir más de sus besos, sus abrazos. ¿Quién se puede conformar si sabes que hay muchos más y estás bien enamorado? ¿Quién se puede conformar?